brisa, los lugares que encontramos, fantasía y primavera. A tu lado he aprendido a ver más claro el color de los milagros, el amor y su sentencia. Al amarte, refugiada en tu latido, puedo hablarte sin engaños ni vacíos. Hoy quiero darte mi destino. Hoy quiero en ti más que un amigo. Hoy quiero caminar contigo de la mano y tan unidos que nadie nos separará. Mi mayor descubrimiento, mi embrujo y mi poesía.